Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 10 de julio. El delegado de Turismo, José Antonio Orellana, y el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, han ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que han presentado los contenidos de unos dísticos informativos que se han elaborado con el objetivo de promocionar a las 24 empresas y servicios adheridos al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino. De esta forma, se ofrece continuidad al trabajo realizado en la pasada legislatura en materia turística, garantizando a los visitantes una atención de calidad distinguida por la Secretaría de Estado de Turismo. Le recordamos que los comercios que actualmente están adheridos al SITTEC en nuestra localidad son el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, el Museo Manos y Magia en la Piel, la Ciudad Romana de Ocuri, la Oficina Municipal de Turismo, la Policía Local de Ubrique, Básica, Camenae Punto de Encuentro, la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, el Hotel Ocurris, el Hotel Sierra de Ubrique, la Casa Rural, los 20 Pilares, Bar El Prado, la Herradura, la Venta de Ocuri, la Abacería, Gaudí Copas, Café Gabana, Restaurante Loren, Gastrobar Asador El Laurel, El Potro, Recuerdos de Ubrique, Varada, Invercumbre y Davileto. El motivo de esta convocatoria es la proyección turística. En este caso, pues hoy vamos a basarnos en el SISTE, el Sistema Integral en Calidad en Destinos Turísticos. Como podemos comprobar, pues Ubrique está adherido al SISTE. El SISTE a nivel nacional es una aportación y una proyección turística bastante considerable, y desde el equipo de gobierno pues teníamos muy claro que teníamos que seguir apostando por ello. En este momento pues hemos sacado unos flyers informativos en el cual pues todos los turistas van a saber cuáles son las empresas y servicios distinguidos para poder ellos poder comprobar esa calidad que atesoran esas empresas y servicios y poder venir a Ubrique y tener una mejora turística. A cada negocio se le va a repartir una cantidad de dísticos, los correspondientes expositores, y son los puntos de partida que vamos a avanzar en esta nueva legislatura para seguir apostando y trabajando por el sistema. En este caso, pues, aquí a mi derecha se encuentra José Antonio Orellana, concejal delegado de Turismo, y él, pues, más o menos vamos a hablar un poco del trabajo que se va a realizar dentro del área y de esta aportación y ese mantenimiento de este apoyo al sistema de calidad. Bueno, hola, buenos días a todos. Principalmente es, como ha dicho José, seguir y continuar apostando por la calidad turística de nuestro pueblo, ¿no? Creo que el SISTE es quizá el inicio de intentar implantar lo que ya, por supuesto, está implantado, que es la calidad, ¿no? Nuestro pueblo ya de por sí tiene atesora a raíz, de forma tradicional, una calidad en los diferentes servicios, sobre todo en la piel, ¿no? Y seguir apostando por este tipo de sello turístico, ¿no? Principalmente, como ha dicho José, queremos continuar apostando y trabajando este tipo de actuaciones para que el turista, cuando venga, pues se encuentre pues con esa calidad que atesora un turismo que nuestro pueblo tiene que ir en vías de desarrollo, y poco a poco, pues igual que anteriormente, en la anterior legislatura, pues ha ido trabajándose poco a poco, pues ahora continuar avanzando un poco más e intentar ofrecer a nuestros turistas y a todos los ciudadanos esta calidad turística que queremos mantener. Ya la semana que viene, cuando se empiezan a repartir, os pasaremos también algunas imágenes, en este caso pues del concejal entregándole a ciertos negocios. Tienen su código QR para que directamente los va a localizar, y yo creo que, hombre, va a ser un punto también interesante, que en cada establecimiento que lleguen, pues el turista se pueda llevar y puedan ver, en este caso, pues todos los que están adheridos y ya son distinguidos, con lo cual tienen esa calidad que es importante para el turismo. Para adherirse, pues el primer año, el año del comienzo, pues fueron 15 empresas las que se adhieren, después 10, después 8, y viendo que el último año pues nos ha costado en que cumplan todo para poder tener esa distinción, pues este año vamos a mantenernos, no vamos a aumentar, en este caso, ninguna adhesión nueva. Vamos a mantener los 24 que tenemos actualmente, vamos a potenciarlo, y para, puede ser que el año 2021 o 22, cuando en este caso desde la delegación se tenga claro lo que se pueda aumentar, pues ya sacaremos la nota informativa para que todas las empresas se puedan venir al área de turismo del ayuntamiento adherirse y ya después cumple las normativas y los requisitos para poder tener esa distinción. Pues una consultora es la que se encarga de hacer el seguimiento y hacer cumplir toda la normativa vigente turística. Los parámetros se encuentran directamente en la página oficial del Sistema de Calidad de Destinos Turísticos y a raíz de ahí pues comprobar que se mantiene, y en este caso pues el Ministerio es el que da esa distinción. Tienen que cumplir todos los requisitos que en este caso pues se encuentran en la página web del Sistema de Calidad. Pues el beneficio que se obtiene es directamente tanto de la Consejería como del propio Ministerio, están directamente en su portal web. Ellos a todas las oficinas municipales de turismo de toda España pues le trasladan la información. Todos los turistas que vienen a Ubrique están comprobando ya en sí, vienen al destino Ubrique y ven qué son las empresas que están adheridas. En este caso, pues, si hablamos de museo y centro de interpretación, tenemos tres: la propia oficina de turismo, la policía local, el servicio de limpieza, tenemos Camená de Punto de Encuentro. Si nos vamos al turismo industrial, tenemos en este caso la Escuela de Artesanos de la Piel, tenemos los dos hoteles, en este caso el Hotel Ocurri y el Hotel Sierra de Ubrique, alojamientos rurales, bares y cafeterías, son cuatro. Bares de copa tenemos dos, restaurante tenemos otros dos, tienda de piel tenemos cinco, con lo cual son los 24 empresas que están totalmente distinguidas. Y ese turista, pues, si va a comer a un restaurante, pues teniendo esta información puede saber qué comercio se puede acercar que cumpla con esa calidad turística y adquiere sus productos allí, dónde se pueden alojar, qué visitas guiadas pueden tener, y en este caso pues tener toda la información turística que atesora en el Sistema de Calidad de Destino. Nosotros tenemos la oficina de turismo de las diferentes actuaciones que hay a nivel de turística, también viene reflejado con una simbología típica, pues el comercio, la empresa o el servicio viene además identificado ahí, o sea que el turista que venga lo va a ver claramente y se va a poder guiar. Cambiamos de tema. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para el 20 de julio la celebración del Día de Ubrique en el Parque Acuático Sevillano Acuópolis. La reserva de entradas tiene un precio de 10 euros, incluido el transporte. Además, los jóvenes de 14 a 30 años presentando el carné joven podrán disfrutar de un precio reducido de 8 euros. Las reservas de plaza se pueden realizar en el Centro de Información Juvenil en horario de 8 de la mañana a 2 y media o en el correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. Sí, bueno, desde la área de juventud, como todos los veranos, pues cambiamos un poco la metodología de las actividades y los objetivos que nos planteamos dirigidos a los jóvenes, ¿no? Sobre todo ya empieza el buen tiempo, vacaciones y, bueno, un periodo estival donde, bueno, por lo que enfocamos las actividades más bien lúdicas, ¿no? Lúdicas en el sentido de, bueno, en este caso vamos a tratar el asunto este de la Acuópolis. Acuópolis es un parque temático de Sevilla, más bien acuático, y donde, bueno, pues podrán disfrutar de una jornada completa los y las jóvenes que quieran disfrutarlo, ¿no? También abierto al público en general, ¿no? Con un precio muy asequible de 10 euros para público en general, con autobús incluido, y 8 euros para los jóvenes de 14 y 30 años que tengan carné joven, ¿no? Estamos hablando de, bueno, una experiencia que el año pasado se vivió muy con una aceptación muy, muy buena, y, bueno, pues hemos visto una vez renovado las áreas, pues proseguir con este camino andado, de seguir esta línea de actividades lúdicas, actividades acuáticas en este caso, y, bueno, y a lo largo del verano pues irán saliendo diferentes actividades dentro de lo que es la agenda de verano para el área de juventud, y que, bueno, espero que sea del disfrute de todo y todo. De Acuópolis, a través de, bueno, del Parque Acuático de Sevilla, pues, bueno, me puse en contacto con ellos para, bueno, un poco ver qué los servicios que ofrecía, los precios, bueno, todo lo que es organizar este tipo de actividad. Se puso en valor un autobús, hicimos la prueba piloto, ¿no? El año pasado fue un poco la prueba piloto. En cuestión de día un autobús completo, y bueno, y eso es lo que lanzamos. Si este año pues hubiese más personas, pues bueno, se fletarían los autobuses necesarios para, bueno, para llevar a las jóvenes o el público en general que lo desee, pues dicho parque acuático. Está todo un parque acuático totalmente, está totalmente preparado para, bueno, para albergar las actividades. Está bastante nuevo todas las instalaciones y es bastante amplio, muy acogedor y tiene servicios de todo tipo, así que, bueno, si invito e incito a todos aquellos que quieran, pues que bueno, merece la pena y que lo van a disfrutar. Y de 8 euros para ellos, igualmente, con las mismas condiciones anterior. Y el autobús, pues a través de la PA del Rafael Alberti a las 10 de la mañana y ya después hasta la hora del cierre del parque acuático, recogida hacia Ubrique. En la Casa de la Juventud en el horario de mañana, el horario a partir de 8 y media a 2 y media, pueden perfectamente, pues bueno, de 8 a 2 y media, el horario de la Casa de la Juventud por la mañana, pueden inscribirse. Y si no, pues, si necesitan por cualquier casualidad, porque actualmente esta semana es que está cerrada por la Casa Juventud por la tarde, por motivos personales, y bueno, si no, envío un correo a través de sigubrique@ayuntamientoubrique.es, para aquellas personas no pueden ir por la mañana, pues confirmando que, bueno, su reserva, y ya, bueno, cuando esté la apertura por la tarde, pues ya se pueden pasar a recoger y pagar lo que sería la correspondiente entrada. Y bueno, esa entrada, con esa entrada, pues va al autobús y también le da ese servicio. Uh-huh. Así que, sí, un parque acuático donde hay diversos, bueno, temáticas de todo tipo de, bueno, para, de actividades y de, bueno, diferentes juegos para los más pequeños, también un pequeño parque para niños más pequeños, para edades más tempranas y por otro lado, pues, bueno, tiene diferentes toboganes, caídas, y diferentes atracciones que, bueno, y también hay una zona de sombra con totalmente de césped para aquellos que quieran, bueno, pues descansar un poco y también tiene una parte de zona de tumbones, ¿no? Y bueno, los servicios correspondientes, de servicio de ambigú, de diferentes bares, de barras y de espacios de sombra por todos lados. También tiene una piscina de olas, bueno, parque es muy similar a Agua Mágica, para aquellos que a lo mejor el Agua Mágica es más comercial que este, pero bueno. Uh-huh. Son muy similares. Esto puede de un niño pequeño desde 3 años aproximadamente, uh-huh. ¿no? Desde 3 años hasta, bueno, hasta el que lo desee, pues hay diferentes actividades adaptadas a las edades, ¿no? Y bueno, y también dependiendo el tipo de diversión que quiera cada usuario, ¿no? Algunos que quieran atracciones más atrevidas, atracciones un poco más tranquilas, un poco, también como una simulación de una pequeña playa, también, ¿no? Uh-huh. Y diferentes ámbitos que pues, allí, por lo tanto, esto, todas estas cosas es vivirla, ¿no? Y verla la experiencia y a través de vivir la experiencia, pues como puede uno juzgar y ver qué es aquello, ¿no? Y yo he garantizado de los, bueno, las personas que fueron el año pasado, vinieron muy satisfechas, muy contentas, y aparte, bueno, también mirando un poco por la economía de los ubriqueños y ubriqueñas, pues adaptar un poco los precios accesibles para todas las edades, ¿no? Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo ha hecho público el cartel anunciador de la suelta de reses del próximo 1 de septiembre. En este evento se soltarán 2 toros, Desgreñado y Sorpresa, de la ganadería El Rodeo. La suelta de toros del Gallumbo se realizará de forma tradicional, con 2 sueltas, a las 12:30 y a las 7 de la tarde. Sí, la verdad es que no hemos adelantado un poco, ¿no? La verdad es que si se tiene un poquito más de tiempo y se van adelantando cosas, pues mucho mejor, ¿no? Así tenemos... Vamos como un pasito por delante y tenemos más tiempo para preparar otra. Entonces, los toros estaban comprados desde mayo, más o menos. Se publicaron la semana pasada, digamos, la foto de los gastados y ayer mismo, pues, se hizo público lo que es el cartel anunciado con los patrocinadores, ¿no? También ya tenemos recogido, digamos, el cartel físicamente y próximamente, pues, estaremos repartiéndolo a los establecimientos colaboradores y también pegándolo por el pueblo y por la comarca, ¿no? Lo veníamos sacando así sobre un mes antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ya te acercas también, sabemos, agosto como en Ubrique, las vacaciones y eso, y la verdad que con un poco de tiempo y echándole paciencia, pues se consigue el objetivo de montar el cartel, porque lleva un trabajo, ¿no? Todos los patrocinadores, colocarlo, la imprenta, buscarlo ya de antes y colocarlo, como ya he dicho, y todo lleva un tiempo y mientras antes se haga, pues antes sale. Entonces sí que nos hemos adelantado un poco antes y es trabajo eso que así nos permite, como ya te comenté, que bueno, tenemos más tiempo para otras cosas, ¿no? Y como otros años, bueno, desde que se comenzó, ¿no? siempre decidimos que hacerlo el domingo antes de Abidin. Claro. El primer año cayó el día 7 de septiembre, el día de los fuegos, y después pues ha ido recortando días, ¿no? Hasta que ha llegado al día 1. Es verdad que respecto, por ejemplo, a hacer el primer año, tenemos una semana menos de tiempo, pero bueno, ya el año que viene creo que cae otra vez en 6 y así sucesivamente todos los años. Entonces siempre hemos decidido desde el principio, digamos, que quedamos la peña, pues hacerlo siempre el domingo antes de la Virgen. Ya Ubrique de por sí pues tiene un calendario bastante apretado, ¿no? De eventos y demás, y entonces pues yo creo que ya el domingo antes de la Virgen pues todo el mundo sabe que es el Toro del Gallo. Sí, este año nos hemos tirado para la costa del Zon, ¿no? Son rosas que allí pastan en, no sé, está entre San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella, porque aquello está todo junto. Tonto. Y es muy curioso porque los toros están alrededor de, bueno, están dentro de urbanizaciones, ¿no? Que llama, es verdad que llama mucho la atención, ¿no? No es a lo mejor una ganadería de primera categoría, ¿no? Pero bueno, sí que llama la atención de el dónde está situada, ¿no? Que miras alrededor y está lleno de urbanizaciones, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puede haber este tipo de animales aquí, ¿no? Pero, pues, por suerte, pues, se pastan allí y nosotros encantados, ¿no? Nos comentó un paisano nuestro que venían allí toros y nos acercamos y sin dudarlo, pues, vimos la opción de comprarlo y nos tiramos al charco. Son toros, pues, bastante, con bastante cuerpo, ¿no? Bastante volumen, diríamos. Son toros que empezarán alrededor de los 520, 530 kilos, sobre todo, digamos, el desgreñado, aunque sorpresa no se queda corto, ¿no? Sorpresa tiene que rondar 510, 520 kilos también. Y son toros con volumen, también es verdad que también a lo mejor no pasado de edad, sino que son tienen más edad de lo normal, ¿no? Aunque con esa edad todavía lo permiten echarlo a la calle, ¿no? Ya que lo máximo, digamos, que se puede echar un toro a la calle es con 8, ¿no? Uh-huh. Ya con 8 años, pues los toros no pueden salir, y estos tienen que están casi en el límite, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que la edad no sea un obstáculo y que, como eso, se compran melones y después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te pueden sorprender que no, ¿no? Y a la espera estamos, ¿no? Que el día uno, pues, por lo menos quede en juego, que el público se divierta y los aficionados también puedan disfrutar de su carrera. Las camisetas ya llevan pedida un mes, están al caer, no sé si llegarán a finales de esta semana o principio de la otra, y en el momento que lleguen, pues, haremos la presentación y corriendo a la Avenida de España, ¿no? También tendremos el barcañizo por la tarde, como estos años atrás, en horario de tarde, pues se podrá renovar la cuota y recoger la camiseta. Uh-huh. Entonces tampoco hemos abierto la cuota todavía, porque nos gusta, digamos, que cuando el socio pague, pues tenga su camiseta, ¿no? Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.